digamos, a gusto. Entonces, por eso empezamos a generar la fiesta y a la vez también para que nuestros artistas puedan empezar a expresarse, y veíamos en el drag como una gran posibilidad, digamos, de y una fuente de expresión que justamente engloba toda esta cuestión, digamos, de lo disidente y lo LGTB, y más que nada a nivel mundial también, lo drag, y antes también se llamaba más comúnmente transformismo, el arte del transformismo y las drag queens vienen como revolucionando todo, digamos, hay un auge de eso. Bien, necesariamente hay que ir, o sea, es para, como dijiste vos, maricas, travestis o lesbianas. No, es para todas las personas que quieran ir y que no sean heteronormativas, ni violentas, ni discriminen. Básicamente está abierto para todo público, o sea, para todo el público, digamos, pero que no, justamente lo que no toleramos es, digamos, la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, nada más. ¿Cómo fue recibido todo este movimiento, todas estas fiestas para el público platense? ¿Cómo? ¿Cómo fue recibido todo esta nueva puesta en escena, este espacio nuevo? Que todas las fiestas que hicimos, por suerte, ha quedado, o sea, no está muy bueno para las personas que les pasa, pero no da lugar, siempre quedan afuera, hay personas que quedan afuera y cada vez están como más enloquecidas. De pronto todas las drag queens de la fiesta son famosas y no sé, se genera como una especie de fanatismo con el staff de la drag, que la verdad que no podemos creer. Y tenemos el Facebook de la fiesta, que es la drag fiesta, y todo el tiempo nos están escribiendo para preguntarnos por la fiesta o para decirnos que no pueden creer y todo lo que se genera a partir de la fiesta y lo bien que la pasan. ¿En qué consiste más que nada lo que es, bueno, lo que abarca la fiesta? Tiene así, bueno, obviamente música, baile, pero no sé. Sí, presentaciones. La fiesta desde el año pasado incorporamos una apertura en la que a partir del baile, del canto y la actuación, uh-huh. Digamos, abrimos la fiesta. Es como la parte en la que empieza todo, digamos, y después todas las drag queens se quedan bailando toda la noche, y también bandas y artistas de la disidencia sexual y de género de La Plata y de Capital o gente que nada, que quiera sumarse a demostrar algo que sea distinto, digamos, o que nosotros admiramos también. Bien. Nosotras, perdón. ¿Cuántos son los organizadores de esta fiesta? ¿Cómo se lleva a cabo un y, evento principalmente así? Somos que estamos más que nada, digamos, en todas las cuestiones, somos dos. Ari y yo, Ulises, y después todas las drag queen en total de la fiesta, más o menos somos 10, que va variando. Bien. Digamos, el staff de las drag queens, que en realidad somos un grupo de amigas, maricas y trabas, que somos activistas hace varios años acá en La Plata, y pensamos la fiesta también como una forma de activismo político y para generar un espacio que sea distinto y que nos guste. Está buenísimo. ¿Drag Queen sería como el transformismo, digamos, de claro, por esa misma noche? Es... ¿O cómo sería? ¿O como un travesti permanente, drag, digamos? Ser una drag queen tiene que ver más con una cuestión artística, no tiene nada que ver con una identidad de género. Ajá. Las transformistas, las drag queens, el término drag queen se hizo más famoso en estos últimos años, pero tiene que ver con encarnar el arte desde una estética femenina. Claro. Que incluso va variando. Hoy por hoy ya no te puedo decir que sea solamente desde una estética femenina, o sea, es también desde lo monstruoso, desde lo marginal, desde cualquier... ¿Lo gótico? Digamos, ¿entra lo gótico y lo dark un poco? Cualquier, claro, cualquier estética que quieras llevarla a cabo a partir de, digamos, de esta cuestión de lo femenino y del arte también. Buenísimo, buenísimo. Bueno. Ulises, ¿querés volver a repetir la invitación para este sábado? Este sábado, en el Centro Cultural Aucaché, 55 entre 4 y 5, octava drag fiesta, temática drama queen. Las y les esperamos a todos. Nada, muchas gracias por gracias, difundir Ulises. La fiesta y por les esperamos ahí a ustedes para Bien. Que se interioricen más en Dale. La cuestión de lo drag. Dale, de gracias por desaznarnos. En Facebook están como La Drag Fiesta, entonces. La Drag Fiesta, exactamente. Listo. Gracias, Ulises. Gracias. Hasta luego. ¿Seguimos con música? Sigamos. Trees of green, red roses too. I see them bloom for me and for you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed day. Sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Missing the colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do. What a wonderful world. Estamos en la web radionauta.com.ar. Ante el vaciamiento del programa Médicos Comunitarios, 12.000 puestos de trabajo en salud están en peligro. Soy enfermero. Soy médica. Soy licenciado en obstetricia. Soy odontóloga. Soy trabajador social. Soy promotora de salud. Soy psicólogo. Nuestro trabajo son tus derechos. Pase a planta permanente, basta de precarización laboral. Campaña Nacional en Defensa de la Atención Primaria de la Salud. Trabajadores y trabajadoras del programa Médicos Comunitarios en lucha. Este miércoles nuestra programación es estar en la calle. No al 2x1 a los genocidas. No al 2x1 a los genocidas. Todos y todas a la calle para repudiar la impunidad. Marchamos a Plaza de Mayo. Radionauta, FM 106.3. Decimos no al 2x1 a los genocidas. Radionauta, FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Miércoles, a las 2 de la tarde, plástica. A las 6 de la tarde, teatro. A las 8 de la noche, clown. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Contenido Latente. Ya nos visitan Rosario Bernas y Juan Bautista Duiseide, que teníamos un montón de problemas, no nos podíamos poner de acuerdo por cómo se decía el apellido. Bienvenidos, chicos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarnos. Cuéntenos, ¿qué nos traen hoy? ¿Qué traemos? Bueno, presentamos una colección que hasta ahora tiene editados dos libros, uno que escribió Juan Bautista y otro que escribí yo. El de Juan Bautista es sobre Spinetta, el que escribí yo es sobre Patti Smith. Y la idea de la colección es cruzar las lecturas de los cantautores y cuánto de eso está expresado en su música o no. Digamos, lo que tratamos nosotros es de reconstruir todo ese camino que tuvieron y que siguen teniendo, porque Patti, en el caso de Patti, sigue leyendo y sigue haciendo un montón de cosas. Y bueno, a los que les gusta la música y la literatura, o alguna de las dos cosas, me parece que es una propuesta interesante, al menos. ¿Por qué Patti y por qué Luis Alberto? La colección, que se llama La Balsa, bueno, en obvio homenaje a alguno de los padres fundadores del rock nacional, o de lo que alguna vez se llamó rock nacional, tenía de entrada como cometido el cruce entre literatura y escritura de letras de música popular. Pese al nombre La Balsa, no va a ser limitada al rock. Arrancamos con dos músicos de rock porque los teníamos más o menos escuchados, leídos, los textos que tenían que ver con ellos, pero además porque son dos casos paradigmáticos en donde el cruce con la literatura es bastante obvio. Digo, el cruce, esto no quiere decir que los contenidos y que las conexiones que se puedan hacer sean tan conocidas o estén tan recorridas. Si bien en bibliografía dispersa, que sobre todo de Spinetta hay mucho, y firmado por Patti Smith, también hay mucho. No había, por lo menos en Argentina, una colección que abordara la música desde este lado. O sea, son muy comunes las aproximaciones biográficas, sobre todo centradas en el anecdotario. Cuanto más morbo tenga el anecdotario, más garpa. O una cosa bastante más nueva, un análisis musical o musicológico. Hay últimamente cantidad de colecciones que encaran eso. Pero este cruce no era algo que estuviera abordado específicamente. Y bueno, nos parecía que eran dos músicos que se prestaban. Esto es abordado a la literatura desde la literatura, digamos. Una cosa así, porque estamos... Luis Alberto Spinetta, el lector kamikaze, una especie de... ¿Cómo sería eso? Lo que él, lo que las influencias de él, lo que él leía, lo que él... Es varias cosas, ¿no? Es lo que él leía, lo que sabemos que leía, porque él lo ha contado, porque lo han contado otros. Lo que se nota muy obviamente que lo influyó, porque uno con solo escuchar la letra o tener los discos a mano se da cuenta, qué sé yo, los que tienen que ver con Artaud, con claro. Jung, con Castaneda, es lo que es más visible. Pero hay una red de lecturas bastante más amplia en Spinetta. Y además, revisando un poco muchas entrevistas y revisando la amplísima bibliografía que ya hay en torno al flaco, lo cual por un lado estuvo bueno, pero por otro fue una dificultad, uno encuentra que hay como cierta sacralidad de Spinetta hacia el objeto libro, que no es tan común en los músicos populares y particularmente no es tan común en los rockeros. A mí me pareció y quedé... quise que quedara sentado en el título, que hay una aproximación, además como lector, que lo aproxima al kamikaze, porque cuando algo le gusta, digo, no se queda con que eso es un objeto confinado a los estantes de la biblioteca, sino que eso lo quiere meter en su vida, cueste lo que cueste. Y en ese sentido me parecía que era un lector kamikaze, no jugando con el título de uno de sus discos. Claro, el rock sería poco. Bueno, en el caso de Rosario, con Patti Smith también, poesías y distorsión. Bueno, explicarnos un poco eso, cómo sería la relación entre, paso a explicar, entre el rock, el entre, título. Entre Patti y la literatura o la poesía y la distorsión. El título fue medio hecho colectivamente, lo hicimos entre los dos, con Juan me ayudó a encontrarle las palabras que definieran mejor la historia narrada en ese libro. Y tiene que ver, bueno, poesía justamente por todo la carga poética que tiene Patti en su letra, en sus lecturas. Y distorsión porque justamente la música de Patti viene a romper, viene a nacer el punk después de ella, digamos. Hay mucho ruido, es volver a destrozar el rock como venía siendo y recrearlo con nuevas situaciones políticas, generacionales, que se vivían en ese entonces, fines de los 60, principios de los 70. Por eso la distorsión. Yo hago siempre esta pregunta a los que vienen por primera vez: ¿cómo llegaron ustedes, como escritores en este caso, a la literatura? Generalmente se puede encontrar a un momento, no sé, hace poco el último escritor creo que tuvimos lo encontró en su abuela. ¿Ustedes en qué? ¿Dónde lo encuentran? En mi caso personal, ¿dónde lo encontré en mi vida? Yo estoy absolutamente convencido que comenzó por la narración oral. La narración oral de un tío abuelo. Porque yo venía leyendo, leo desde muy chico, me enseñó mi vieja, y leía muchísimas revistas de historieta, había bibliotecas grandes en mi casa, pero era como una cosa más que había ahí dando vueltas. Me interesaba, pero no me interesaba especialmente. Claro. Y a partir de los relatos orales de un tío abuelo, Rafael Duisaide, me empezó a pasar otra cosa con eso que se contaba y empecé a buscar eso que me sucedía con no son sus relatos, porque en realidad contaba siempre lo mismo. Él contaba de una vez que, navegando en un barco pesquero, había naufragado en las proximidades de Bahía Camarones, en unas islas que, bueno, después yo pasé navegando, Islas Guaneras, las Islas Blancas, y que estuvo como 15 días. Estoy hablando de fines de los años 30, no tenían radio, etcétera, etcétera, sobreviviendo de la caza y de la pesca hasta que pasó otro pesquero y los rescató. Ahí comenzó a valer de otra manera la palabra para mí. ¿Rosario? Bueno, en mi caso la lectura es parte de mi casa, pero A ver, estoy tratando de recordar esta historia, ya te la conté a vos, Juan, pero la gente no la escuchó. El público se renueva, diría. Claro. Y tuvieron mucho que ver ahora que estamos en plenos conflictos docentes. Los docentes tuvieron mucho que ver en mi formación literaria y en el impulso, ¿no? Mi maestra de primero y segundo grado, porque cuando yo iba a la escuela en primero y segundo grado tenías a la misma maestra, me tenía como la lectora oficial de todo, de actos, de cursada, como que había aprendido a leer bastante bien, se ve, y me impulsaba a leer muchísimo, y también, bueno, eso estaba en mi casa, obviamente. Y después me pasó que yo terminé la primaria y la secundaria y me fui a estudiar administración hotelera. Y de pronto ahí los profesores de distintas materias, de lengua, de filosofía, me decían, vos deberías estudiar periodismo, o sea, ¿qué haces acá? Bueno, a la tercera vez que me lo dijeron, me vine a La Plata porque estudiaba en Quilmes y ahí empecé a ver la literatura, o la escritura al menos, como una posibilidad. Vamos a escuchar un poco de música y seguimos con Juan y con Rosario. Pasa cerca. seguimos en Contenido Latente. Estamos con Juan Bautista Duiseide, con su libro Luis Alberto Spinetta, el lector kamikaze, y con Rosario Bernas, Patti Smith, Poesía y Distorsión. Bueno, nos reímos acá, por eso, sí. Por eso provocamos risas. Bueno, íbamos a hablar, ahora vamos a hablar un poco de la presentación y de lo que se viene, pero estábamos diciendo fuera del aire que, bueno, contarnos un poco ciertas cosas del libro, ciertas algún como adelanto, si se quiere, o partes del libro que son, están buenísimas en los dos casos. No sé si... Sí, en el caso de Patti Smith, la situación que uno se puede encontrar es que Patti tiene libros, tiene dos libros autobiográficos y tiene libros de poesías que también son en parte biográficos, son más líricos, pero son igual parte de su vida. Entonces, bueno, recomiendo muchísimo leerla a ella porque es una escritora excelente y cuenta su vida de una manera maravillosa, pero lo que intenta esta propuesta, este libro, es poder encontrar algo que ahí no se encuentra, que tiene que ver con la composición, con las canciones, que eso es un elemento que ella deja aparte porque, bueno, es muy conocido, pero lo interesante es, más allá de rescatar las lecturas evidentes, es poder encontrar cómo esas influencias están dentro de su vida. Y además un personaje que, de una clase media baja, sí, trabajando en una fábrica, digamos, lo que a ella le empieza a despertar el gusto por la literatura es la lectura de Mujercitas, digamos, un libro que la mayoría de nosotros ha leído. Entonces esos encuentros, esos cruces de ella con la literatura, medios por momentos casuales, y luego, bueno, ella se va interesando, hacen que el personaje de Patti sea mucho más cercano, a pesar de que es un personaje gigante para nosotros, poder encontrar esos caminos, esos pasitos que daba en su vida y que se acompañaban con distintos autores. En el caso de Spinetta, no dejó escritos libros autobiográficos, libros de poemas tiene uno solo, Guitarra Negra, que creo que no es de lo mejor, o sea, es bueno, pero tiene letras mucho mejores e incluso tiene poemas sueltos mucho mejores. Hay mucho escrito, digo, debe ser el rockero argentino sobre el cual más libros hay escritos. Incluso ya hubo un libro acerca de Almendra en el año 70-71, digo, cuando casi no había libros sobre rock. Y también hay muchos mitos dando vuelta y muchos adjetivos cristalizados, como que, por ejemplo, Spinetta es el surrealista del rock. A mí me interesó indagar en esto, pensar por qué se lo llamó el surrealista del rock, y bueno, dar mi hipótesis o dejar sentada una tesis de por qué me parece que no es. Después porque me parece que es injusta, si bien a él le resultaba cómoda y un poco la asumía, él era el volado, digo, y esto parece que era casi igual surrealista, hay formas de la escritura surrealista que él no practicó, y los autores que él ha destacado, digo, no son la ortodoxia del surrealismo, básicamente Antonin Artaud. Que por esta razón sobre todo se lo ubica ahí. Y todas estas cosas que se van depositando sobre una figura artística tan conocida como Capas, me interesó revisarlas, incluso a veces contradiciéndolo a él, como opiniones sobre alguna canción, como, a ver, por ejemplo, me gusta ese tajo, él termina planteando que le pareció una canción machista, terrible, esto y el otro. Y bueno, también hasta discutir con él por qué me parece que en realidad es otra cosa. Hay una exploración acerca de Spinetta y la política, que también me interesó desde el lado literario y de las lecturas, porque en general se piensa que hay otros autores del rock que son más directamente políticos y que son los que siempre contestan bien en las entrevistas, los que tienen determinadas iluminaciones, el mismo Charlie, por ejemplo. Sin embargo, Spinetta me resultaba interesante porque en general siguió más o menos las tendencias de la clase media argentina, casi de manera calcada, pero también tuvo sus grandes momentos de iluminación, del darse cuenta un poco antes de determinadas cosas y empezar, aunque sea de manera cifrada con sus canciones, a decir algo. Y esto me parece que es una marca que es única. Claro. ¿Cuánto hace que vienen investigando cada cual su personaje? Ah, eso es... Eso es un secreto de la cocina. No podemos decirlo, no. Es un secreto. Está bien. Y bueno. ¿Qué más nos pueden contar de la colección? La colección, como les decíamos al principio, era, que no sé si al aire dijimos esto, perdón, es que no está restringida al rock, es sobre autores de música popular. Por eso el que prácticamente seguro sigue es el Tata Cedrón, después viene otro rockero, Ian Curtis de Joy Division, pero pensamos que Bolivian puede ser uno, Ramón Ayala, varios. Hay nombres dando vueltas, lo que pasa que bueno, hay que ver cómo le va a estos libros como para que se pueda volver a invertir la editorial Patria Grande y sacar, qué sé yo, ojalá que lleguemos a 9 o a 12 títulos en el año, sería muchísimo. La idea en principio era sacar de a 3. Yo tenía que hacer el del Tata Cedrón y me atrasé, creo que tardé el triple de lo que tenía que tardar. Pasemos a las formalidades, ¿dónde los conseguimos? Ahora mismo están en la Feria del Libro, bueno, hasta que termine, en el stand de Patria Grande. Ahora en La Plata están en el espacio, que hay algunos volúmenes. No sé si estarán todavía. El espacio es si esa diagonal innominada que arranca es esa misma, debe ser de acá de La Plata. Esa. Bien, ahí, ahí. Sí. Ahí y después va a estar en todas partes, menos en la cadena distal, que es la de Clarín. Muy bien. Y pero hay una presentación acá, en La Plata. Va a haber una presentación de la colección, o sea, de los dos libros, Poesía y Distorsión y El Lector Kamikaze, en Casa Abierta, en algún momento antes de las vacaciones de invierno. Próximamente. Sí, les avisamos. Obvio. Muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros y con nuestros oyentes. Exacto, muy bueno, muy bueno. Buenísimo, cada cual con... Bueno, en tu caso con Luis Alberto, vos con Patti Smith. Luis Alberto, quedaste como Luis. Bueno, con el flaco, con el flaco... No. Igual Almirante Brown me va, ¿no? Bueno, no, increíble. Particularmente me gusta, más que nada, el que no sea esto de lo que hablábamos, no sea algo que ya está, digamos, una biografía o algo que sea algo diferente, está buenísimo. Gracias. Sí, estaría bueno que con las lecturas de estos libros, si alguien los lee, ojalá que sí, tengan ganas de leer a esos otros autores que están detrás, claro, de estos músicos. Sí, eso es interesante, sí, realmente. Por lo menos es lo sí. que yo más espero. Sí, un poco de este programa reivindicamos eso también, los personajes influyentes de la música, así que la literatura también, obviamente. Buenísimo. Gracias por venir, Rosario. Gracias por venir, Juan Bautista. Perdón, estamos. Gracias por el tiempo y por acercarse y por todo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sí, gracias a ustedes, chicos. Always been and always will.

vamos, programita cargadísimo. Bueno, estamos en línea con Diego Singer, que va a ser quien dé una charla de filosofía a la gorra en este espacio. Tener una idea es algo raro, es el título, el lema. Esto es el sábado a las 7 en 70 esquina 11. Yo soy vecino de ese lugar. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Gracias por el llamado. No, nada. Bueno, lo que tengo entendido, yo soy vecino del lugar. Es un espacio donde hay talleres de lectura, si no me equivoco. ¿Qué vendría a suceder el sábado? Sí, es un espacio muy lindo donde hay talleres varios. Y de hecho también empezaron a dar un taller de filosofía con encuentros semanales. Pero lo que yo voy a hacer el sábado este es algo que, bueno, que vengo haciendo ahí en Proyecto Libro hace unos meses. Arrancamos en febrero. Voy cada dos meses a hacer un encuentro que se llama Filosofía a la Gorra. Ajá. Y bueno, no es en realidad un taller porque no tiene continuidad, es un solo encuentro. Claro. La idea es que cualquier persona interesada en problemas filosóficos, que tenga curiosidad, sin que tenga que haber leído nada previamente, pueda acercarse, escuchar una exposición sobre un tema y después participar de una conversación de acuerdo al tema que de cada vez, ¿no? Bien. El tema es algo filosófico, digamos, filosofía, en este caso. Sí, el tema de este sábado, digamos, la charla se llama Tener una idea es algo raro, homenaje a Gilles Deleuze. Gilles Deleuze, un filósofo francés del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, un filósofo contemporáneo medianamente conocido. Y la idea, bueno, justamente es pensar eso, ¿qué es tener una idea? Claro. Ese es el tema, con la ayuda de lo que él fue diciendo al respecto, digamos. Bien. ¿Cómo va a ser la modalidad de este taller encuentro? Bueno, en principio es abierto y implica al comienzo una exposición mía. Es una exposición medianamente larga, es como una hora y cuarto de exposición. Y a partir de eso después paso a la gorra, que es parte importante de la cuestión, por eso es filosofía de la gorra, y después la conversación que se arma depende mucho de lo que quiera el público que va ese día. A veces dura media hora, a veces dura dos horas, dependiendo de cómo les llegue lo que yo voy exponiendo. Está bien. ¿Cuáles son las expectativas para este sábado? Mucha gente, comparado con esta es la tercera vez que voy a La Plata y por lo menos por lo que estamos viendo va a ir bastante más gente que las otras veces. Deleuze es un filósofo que genera mucha curiosidad y es un pensamiento bastante intenso, entonces suele tener varios lectores, así que seguramente vayan este sábado. La filosofía es algo, bueno, bastante amplio y, bueno, un tema que no todos pueden, digamos, explayarse. ¿Podés contar algo así como, algo de lo que es el contenido, digamos, o la parte más atractiva o algo así? Ponle, no sé si se entiende mi pregunta. Creo que sí, de la charla que vamos a ver este sábado, sí. El tema es tener una idea, digamos, ese es el título, tener una idea. ¿Qué significa tener una idea? Claro. Esto en la historia de la filosofía tiene, digamos, desde Platón, que es famoso por su teoría de las ideas. Uh-huh. ¿Qué significa una idea? Si es algo que está en un lugar inaccesible o lejano a nosotros y nosotros podemos acceder ahí. Si es algo que a uno se le puede ocurrir, si una ocurrencia es una idea, si yo, no sé, si les digo, bueno, vamos el sábado a ver esta charla, a escucharla, eso es, tuve una idea, tengo un plan, cualquier cosa es una idea, o una idea implica justamente realizarla. Un trabajo de creación más comprometido y más complejo, como un poco va a pensar Deleuze, que puede ser en el campo artístico, uno puede tener una idea en cine, en literatura, en filosofía, en una ciencia. ¿Y la importancia de llevarla a cabo o cerrarla, la idea? Sí, bueno, la idea implica que como tal, si aparece, se lleva a cabo, no está antes, justamente, ¿no? Y sobre todo porque esto tiene el espíritu de pensar qué significa crear en una época en la que se nos pide una y otra vez y se nos demanda ser creativos, claro, ¿no? Entonces, digamos, Deleuze, que vivió, digamos, el comienzo de esta época, ¿no? Hace unos 30 años, más o menos, 20, 30 años, trató de decir, bueno, acá tenemos un problema, ¿no? Si cualquier cosa que se nos ocurre, si diseñar algo, si hacer una campaña de marketing, ser creativo, entonces tenemos un problema para tratar de definir qué es finalmente tener una idea y crear, ¿no? Y se preocupó justamente por tratar de establecer estas distinciones para que nuestra creación no se quede atrapada en la creatividad, por decirlo así. Claro, muy abarcativo como la filosofía. ¿Cómo nos inscribimos al curso taller? No, hay que ir directamente, es el viernes a las 7, hay que ir media hora antes, no es necesaria inscripción. Bien. Ah, solamente nos apersonamos en 70 y esquina 11 y podemos participar. Exactamente, perfecto. Bien fácil. Muchísimas gracias, Diego. No, gracias a ustedes por el llamado. Gracias. Ahí pasaba Diego Singer, de Filosofía La Gorra. Luego de los carros alegóricos llegará el marqués de las camionas. Soy el novio de la luna, esta noche bacanal. Brilla el cielo constelado. Vivo enamorado para enamorar. Soy un gorrión, soy un bombón, que cantando alegre va. De polizón en el camión que atraviesa la ciudad. Tengo estrellas en las manos y en tus ojos claridad. Soy el hijo de los vientos que abre el firmamento cada carnaval. Soy un gorrión, soy un bufón, que cantando alegre va. De polizón en el camión que atraviesa la ciudad. Traigo pájaros azules y una flor en el ojal. Robo besos de princesas. Tengo una promesa para regresar. Soy un gorrión, soy un gorrión, soy un bufón, que cantando alegre va. De polizón en el camión que atraviesa la ciudad. En el camión que atraviesa la ciudad. Soy un gorrión, soy un bufón, que cantando alegre va. De polizón en el camión que atraviesa la ciudad. Soy un gorrión, soy un bufón, que cantando alegre va. Escuchando contenido latente. Thank you. Seguimos en Contenido Latente, música bien arriba. Ya está con nosotros nuestro columnista amigo Checho de Ignacio, para contarnos cómo viene el viernes y qué tenemos en el maldito blues. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Checho? Genial. Tanto tiempo. Perdón por la gola, ando complicado. Estamos ahí es medio... El frío, el cambio, estamos todos iguales. Cambio de temperatura. No es culpa de los estaños y estaños de bar y esas cosas, no. No, no tiene nada que ver. Que no se le parezca. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Hoy trajimos, sí, casualmente, ¿no? Algo de... El último trabajo del señor Chris Kane. Hombre que se va a estar presentando el viernes este en el Maldito Blues Club. En la sexta visita al país. 5 ininterrumpidas. Hubo un descanso el año pasado y ahora vuelve. Cuarta en la ciudad de La Plata, por lo menos en lo que es el contexto del Maldito Blues Club. Creo que hace algunos años atrás, si mal no recuerdo, ha estado también en ese boliche en calle 7 y 42, por ahí, que se baila pachanga ahora. Sí, ya sé cuál. Sí. Para gente grande, bueno, ahí. ¿Hemisferio? Exacto, sí, ahí. Ahí. Creo, no me acuerdo bien. Bien. Porque esos lugares trato de evitarlos, ¿no? Esos nombres de gente vieja que va a bailar, trato de evitarlos, por eso. Quiero no acordarme. Pero sí, es la cuarta visita que lo tenemos acá en La Plata, por suerte. Viene, está haciendo una gira por. Estuvo en Tandil, en Azul, en Esquel, en Neuquén. Ya está en Argentina. Sí, ya hace una semana. Ahora, hoy es martes, sí. Sí. Ya, bueno, ayer estuvo en un programa de televisión en Fox. Tocando con la banda del Zorrito Bonquintiero, ahí donde está, sí, Pavlovsky. Sí, exactamente. Bueno, notas, prensa por todos lados, Radio Nacional, Clarín, Telam. Después se va para Uruguay, después viene La Plata el viernes, el sábado La Trastienda y después sigue la gira por un par de lugares más. Así que, linda gira, lindo tener a un tipo como esto, siempre decimos lo mismo y no es cuestión de ponerse en vendedor ni nada, sino amante de la música y el blues por sobre todas las cosas, que hoy por hoy Chris Kane está más o menos catalogado, por lo menos entre los 5 mejores guitarristas de blues que hay en el momento. Un tipo joven, 61 años, uh-huh. Que tiene un poco de todo, porque Albert King lo ha cortado en fetas, claro. Él mismo lo dice en alguna nota, aunque suene muy, muy zarpado el título, pero es como un padre... postizo para él, porque Albert King era muy amigo del padre, ajá, de Chris Kane, entonces iba a la casa, de ahí él empezó a tocar la guitarra y después ha tenido la suerte de tocar en la banda con él y bueno, y obviamente le ha robado 1,5 millones de fatos, pero después los potenció. Claro. Pianista, profesor de piano también, toca saxo, batería, la guitarra es lo de él básicamente y el piano en otras cuestiones. Que también se defiende y lo hace en buena forma. Pero un tipo que tiene, dentro de los 11 discos que tiene editados, 12 ahora, que es lo que vamos a escuchar, hoy vamos a escuchar el nuevo trabajo, que todavía no está. O sea, los trajo él, creo que trajo 10 discos nomás incluso. Claro. Los primeros 10 que salieron y se los trajo. Bien. Un disco que lo grabó en California, uh-huh, para la Village, Little Village Foundation, que es un sello bastante chico, pero con la producción de Kid Andersen, un guitarrista que es el guitarrista de Rick Astley and the Nightcats, un productor ejecutivo que lo produjo más de 25 años a Robert Gray, por ejemplo, y con músicos sesionistas importantes, bajista que ha tocado con los Allman Brothers, bateros que han estado también con John Mayall, por ejemplo. O sea, se armó buen set de músicos sesionistas y grabó un disco, este último, que se llama Chris Kane, a secas. Así que trajimos eso para escuchar. Y bueno, y contando más o menos de la historia del tipo, es a lo que iba dentro de los 11 discos anteriores, Chris Kane te puede pasar desde jazz al blues más de Chicago, por ejemplo, o el más tradicional, puede tocar Costa Oeste, obviamente, es un tipo de San José, California, y el estilo de Costa Oeste también lo tiene. Es blanco. Pero tiene la particularidad también de cantar como un negro. Claro. tiene, salvando mucho las distancias, pero tiene un tilde de voz o un tono muy similar al de B.B. King, salvando mucho las distancias, repito, sí. Pero vos te das vuelta, cerrás los ojos y tiene algunas cosas del negro. Bien. Y después tocando la guitarra, obviamente tiene cosas muy parecidas de Albert King, pero también tiene su propia personalidad, su propio ADN, ¿no? Dentro de lo que es la música. Un tipo no tan reconocido, si bien acá, lo que pasa con Chris Cain acá es algo parecido a lo que pasaba, no sé, con los Ramones, por ejemplo, claro. Que acá eran recontra super locales y allá tocaban en, claro, en clubes chicos, claro, o lo que sea, y acá te llenaban 10 obras, por, claro, ejemplo, claro, o lograban hacer un estadio, por ejemplo, ¿no? Claro. Eso es lo que tiene el tipo acá, cada vez que viene, y por eso cada vez que viene, más tiempo, se queda, la gira la hace más larga. Muy reconocido por lo que es el público argentino, y tiene también un... Es llamativo que la primera vez que vino no era tan conocido, era por ahí para algunos, para nosotros que leemos bastante o que estamos más al tanto. Sabíamos algo de la existencia de él, de que había tocado con Robin Ford, de que había tocado con Albert King, pero no más, algunos que otros temas perdidos, ni material discográfico. Y con todo el mundo pasó lo mismo, incluso con el público de Capital, que también es mucho más, mucho más estudioso y más abierto que por ahí el platense o el de otras localidades de la provincia o del interior del país. Y sin embargo, lo primero que hizo fue volarle la cabeza a todo el mundo. Claro. Lisa y llanamente. O sea, la gente fue por una intuición, básicamente. Eso es lo que es una teoría que tengo. Fue por intuición. Porque encima no es negro, no es llamativo en ese sentido. Pero tiene eso que decimos, de lo de Albert King. Que, claro. Pero ya te digo, agarrando a luz, ¿no? Aparte, sí. Él puede decir que sí fue. Sí, tal cual. Sí. Exacto. Sí, de una. De hecho, las primeras armas las hace con Albert. Pero logró eso, volarle la cabeza a todos, y después sí, una vez que ya lo conoces, el replique es cada vez mayor siempre. Yo fui y vos no fuiste, entonces te digo, che, la próxima venite a escuchar a este tipo que te va a volar la cabeza. Porque no es para el típico público blusero. Lo que él hace es mucho más amplio, entonces llama la atención. Y bueno, por sobre todas las cosas, a los guitarristas, ¿no? Bien. Es guitarrista de guitarristas, bien, obviamente. Si vos tocás la viola no podés no ir a verlo. El formato de su banda como... Y acá lo acompaña, es la banda que él tiene en Argentina, que es Nasta Super. Ajá. Rafael Nasta, Gabriel Caviaglia, Mauro Ceriello, una banda que es una planadora ya de por sí, y tiene más o menos el estilo de música que hace Chris Cain, que llamémosle blues moderno. Claro. Más o menos, como para catalogarlo de alguna forma, es blues moderno, porque no se encasilla en nada. Rápido. No es ni Chicago, no. No es Costa Oeste, no es Texas, tiene un poquito de todo, ¿no? Bien. Y con una por ahí una forma de tocar la guitarra que no se asemeja a ningún estilo. Si bien es parecido a todos, pero claro, es medio raro explicarlo, pero es único, ¿no? Lograr eso. Y eso más o menos se llama lo que es el blues moderno. Claro. Hay varios artistas que por ahí lo hacen. Ya te digo, como para ponerle un mote, no deja de ser blues, básicamente. Bueno, ¿vamos a escuchar algo? ¿Qué te parece? Ahí está, trajimos dos temas para escuchar del nuevo disco. Es un discazo. En poco tiempo ya va a estar dando vueltas, por lo menos por las redes, y para poder pedirlo prestado. Por ahora no hay muy poco material. Nosotros tenemos la suerte de, bueno, ya que lo trajimos, tenemos el disco, obviamente, pero ya va a salir dentro de poco y es muy recomendable. Son todos temas nuevos compuestos por él y con estos sesionistas de lujo que se los eligió el señor Keith Anderson, que para producir, y eso no tiene nada de boludo. Los Nafta. Vamos con un temita, después volvemos y seguimos. Well, I can't tell the story, can't see to write it down. All I do is worry since the day she came around. Till only man's nightmare, meet this woman in town. Like it's sweet old men, just like fools and clowns. While I'm running around the street, fumbling all around. Till only man's nightmare, meet this woman in town. vamos. Bloque de blues. Estamos con Checho. Y bueno, el viernes, como decía recién, va a estar Chris Kane. Y recién escuchábamos el primer temita. Algo. Esto es lo más parecido a Albert King, por ejemplo, cuando arrancó con el fraseo ese. Y el sonido, incluso, también de la viola, muy parecido a lo del tío Alberto. Exacto. Pero retomando más o menos de la esencia de lo que es Chris Kane y lo que le deja o lo que le brinda al público, básicamente, al tipo que no es blusero, ¿no? Seguramente el viernes nos encontraremos con muchísima gente que va por el espectáculo en sí, no porque sea un gente de blues que vaya claro. Viernes a viernes. Tampoco puede ir todos los viernes, porque si no lo echan de la casa, ¿no? Claro. Obviamente, pero los solteros podemos hacer esas cosas, nada más. Pero no, lo que logra es transmite tanto el tipo desde arriba del escenario. Porque esto, o sea, la música básicamente es una transmisión de sentimientos. Uh-huh. El que está abajo sentado recibe lo que el tipo le da y es un ida y vuelta. Si el músico te ve que vos estás todo el show con los brazos cruzados, no se motiva claro. tampoco y se va toda la noche al tacho. Sí. Las energías. Exacto. Y bueno, lo que logra Chris Kane es eso. Y no es todo una pantomima, una postura. Ejemplo, de besar la guitarra en el solo de te doy un solo a vos y yo mientras tanto descanso y en vez de hacer rítmica, agarro la guitarra así y la beso. Es pasión que tiene el tipo y es lo que transmite. Termina todo transmite el público mucho. De pie. Exacto, exacto. Bailando y... Que te lo cruzas en un pasillo ahí y te pega un abrazo como si vivieras enfrente de la casa de él hace 30 años. Claro. Viste que te diga, hola, ¿cómo andás tanto tiempo? Es un ser muy especial el tipo, muy especial. Y aparte de eso, es lo que transmite desde la guitarra. Te explota el cerebro porque arranca un show al palo y lo termina al palo. Y al palo me refiero no por la velocidad o la polenta que tenga la canción, ¿no? Sino que... Porque por la onda el tipo que arranca prendido fuego y termina igual, exacto. ¿No? Lo terminan apagando con un matafuego directamente. No para nunca, no descansa. En el show sí, o en los temas tenés matices, pero te das cuenta que el tipo no paró nunca. También es difícil de explicar eso, ¿no? Sí. Pero hablando de sentimientos y ese tipo de cosas es lo que transmite. Y no muchos músicos transmiten esas cosas. La otra vez lo estábamos hablando fuera de micrófono en el otro programa que hacemos. Y hay tipos que quizás a nivel blues y a nivel historia y todo son mucho más conocidos. No sé si mejor o peor, porque acá no es una competencia, ¿no? Uh-huh. Pero lo mismo que yo te digo, está catalogado entre los 5 mejores, pero claro. Es como para ponerle un número dentro de la importancia que tiene él, ¿no? Uh-huh. Pero hablábamos de Lou Rivel, por ejemplo. Y Lou Rivel es un monstruo y es tipo reconocido con toda familia de músicos y todo. Pero Lou Rivel no le transmite a toda la gente lo que le transmite Chris Kane, por ejemplo. Claro. Me lo puede transmitir a mí, Lou Rivel, que soy un apasionado de blues de Chicago y algunos otros más, pero después Lou Rivel se sube, toca, lo hace muy profesional, toca, no dice nada, ni gracias ni nada, se baja, se sube al auto y se fue, ¿no? Claro. Se prendió fuego también, porque te hace un tema que dura 18 minutos, todo. Pero entonces... Son diferentes personalidades. Diferentes personalidades y una forma explosiva de tocar la guitarra los dos, cada uno con su estilo... logran que ese cóctel de Chris Kane sea mucho más llamativo para el público común que lo que es, por ejemplo, Lou Rivel u otro artista de color o blanco. Aparte le regala un abrazo a alguien que va a verlo por primera vez y que se va a ir flashado y contento. Y se puede sacar más fotos que Pampita en una sesión para la revista. Y ese tipo cualquiera. Se va a ir más contento que cualquier otro. Olvídate, sí, no es así. Por eso es algo... Lo hablamos siempre entre el grupo de amigos y todos, y cuando tocamos la bolilla Chris Kane es algo que no tenemos ni para mentir ni para chamullar, porque no le encontramos una explicación lógica a lo que es el tipo. Es increíble, realmente. Bueno, queda hecha la invitación. Se ríen de la producción que me hacen, me apuran siempre. Ya saben, este viernes Chris Kane en 45 esquina 8 en Rey Lagarto con el Maldito Blues. Juan y Saulio abriendo los acústicos, la Maldita Blues Band en el segundo término y cierra Chris Kane, obviamente. Bien. Bueno, muchas gracias, Chicho. No, por favor, un gusto. Hay más para escuchar, ¿no? Hay más para escuchar. Hay uno más. El último. Yeah.

próximo, 10, 12 y 15 de mayo, se realizará el juicio oral y público a la policía de Macri. Demostremos que la represión es política de Estado. No podrán impedir que se conozcan los verdaderos hechos represivos contra comunicadores populares. Tiraron a matar, pero no nos silenciaron. Más información en juicioalametropolitana.com. Campaña del juicio a la Policía Metropolitana. En Radionauta está sucediendo contenido latente. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera. Llegaron. Seguimos en contenido latente. Las líneas para comunicarse, nadie se comunica. Comuníquense con N. Teléfono 451-6917. WhatsApp 221-670-5190. Contenido latente. Estamos en Facebook. Ya está con nosotros, muy guapa hoy, Nancy. Ay, Sevillano. Gracias. Vos también. Ay, gracias. Las protocolaridades me están espantando. Hoy me puse la camperita deportiva con esta chalina. Lástima los colorcitos que no me van, pero bueno. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos dos en uno. Esas cosas que a veces pasan. No muy seguido, pero pasan. Tenemos una novela escrita en forma de, como si fuese un poema, de Karina Di Blasi. Se llama La habitación del instante. Uh-huh. Karina Di Blasi nació en Ensenada, vive ahí cerquita del río. Tengan en cuenta esto que digo, vive cerquita del río. Estudió el profesorado de Letras y Ciencias de la Comunicación en el Instituto Terrero y bibliotecaria. Documentalista de la Universidad Nacional de La Plata, actualmente cursa la licenciatura en Bibliotecología en la misma universidad. Da clases en escuela secundaria y se desempeña como bibliotecaria en la Universidad de La Plata. Su memoria teje en el tiempo telarañas que la oxigenan, por eso escribe. Está haciendo otra novela, que se llama Mareas, que ya debe haber salido, porque mi encuentro con Karina fue en el año 2015, que me regala este libro y me lo dedica. Y cuando abro el libro, me encuentro, vieron que uno se encuentra con los prólogos, y los prólogos a veces uno los lee, a veces no, a veces son unos engendros mal hechos. Mi teoría es que si uno lee el prólogo, no lee el libro y viceversa. También puede ser. Pero, es mi teoría. Pero acá nos encontramos el con... El siempre es un centro que tira, ¿no? Un amigo, que te tira. Un puntapié. Sí. Un puntapié de alguien querido por el autor. Pero a veces el que escribe el prólogo resulta ser un buen escritor. Y resulta que para él un prólogo es una pequeña obra de arte. Porque realmente lo que escribió es excelente. Se los voy a leer. Voy a leer el prólogo. Es cortito, parezco los profesores que te dicen, es cortito, léelo. ¿Viste? 322 cortito. Páginas. Bueno, empiezo. Bienvenidos al encierro de las almas, que son torturadas por nuestro propio verdugo. Estoy acostado en mi cama, todo está pasando ahora. Mi depresión, mi levantamiento en armas contra el régimen totalitario de mi cabeza, ahora, sentado delante de una computadora, escribiendo estas líneas. Ahora también, caminando por un bulevar en sombras. Todo pasa right now. Y sin embargo, ya pasó y volverá a pasar. Porque en cada lectura se revivirá la llama. Se repetirá el instante de encierro, multiplicándose el dolor y la soledad y la angustia. Como un espejo negro desde hace meses, años, siglos, que no salgo de acá, que estoy hundido en esta habitación, viviendo otras vidas que no son mi vida. ¿Hasta cuándo esta realidad, este encierro? ¿Qué es lo que somos? ¿Por qué soñamos con otras vidas? ¿Por qué vivimos en jaulas, esperando una liberación fugaz? algo que nunca va a llegar, porque ya está ocurriendo, porque ya ocurrió. Y en algún lugar, Karina Di Blasi no escribe esta novela. Y en algún otro tiempo y espacio, fui la persona que nunca seré. ¿En qué lugar se liberará la batalla? Y en otros mundos, estoy creciéndome por un barranco, y la caída es eterna, porque el barranco es tan extenso y profundo como la depresión. Y era otra vida. Karina Di Blasi nunca me pidió que le escriba este prólogo, porque entre otras cosas, no existo. ¿Qué somos? ¿Por qué fuimos lo que fuimos? Pero acá el encierro sigue. Sigo escribiendo este prólogo, pero también estoy metido en una trinchera un día de lluvia en Malvinas. Soy mi tío con su fusil en la mano, pero también soy mi abuela y la cárcel de sus sueños. Soy mi bisabuelo durmiendo en un banco de plaza una noche de invierno. Soy el encierro, la desesperación de otras vidas. Soy los ojos que miran mi reflejo. Después de mear en el medio de la noche, no sé quién soy, sé quién fui. Acaricio mis formas, intento descifrar qué hay detrás de mí. Soy este silencio, estas palabras. Soy esta novela que libera a través del encierro. Soy la salvación a través de mi propia depresión. Lo único que me levanta de mi cama después de varias semanas de hundimiento es tener que escribir el prólogo de una obra oscura y visceral y llena de miedos y obsesiones y sueños. Salgo de la habitación del instante. Vuelvo a la libertad de lo eterno. José Supera. Otro escritor platense. Me encantó el prólogo. Genial, me encantó. Busco de donde vengo, que me perdí. Busco de donde vengo, y aquí está mi raíz. ¿Qué será de mí si no estás ahí? Vengo con un sueño que siempre creí. Si no te tengo aquí, cerquita de mí, para que me arrope pueda seguir. Quiero estar ahí si la isla duerme. Quiero verla sola cuando el mar despierte, y llevar tu aire dentro de mi sangre para darme tiempo en el ritmo y hondura. Una voz sedienta llena de emoción. Yo te traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo los versos de personas que sueñan. Te regalo que a mí me parió. Ya no me siento invisible, ya puedo ser quien soy yo. Me fui, fue para extrañarte. Siempre vuelvo a ti, no puedo negarte. Tú mi parte oculta, yo tu parte avante. Cuando llegue mi tiempo, quiero volver a tu vientre. Seré una nueva semilla llena de sueños urgentes. Seré una nueva semilla llena de sueños. traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo los versos de personas que sueñan. Te regalo el aroma y el sabor de mi tierra. Traigo mi raíz. Probablemente en su pueblo se le recordará. No tengo que cantar. Viste que me pongo a cantar. Me olvidé de decirles algo del libro también. El prólogo dijo todo. Oh, ¿viste? El prólogo. ¿Viste? Es, buscalo, léelo. Ese encierro, esa depresión. Busca a José Supera y léelo porque. Esa gana de levantarse solo para escribir el prólogo. Sí. Muy hundido, muy abajo, pero bueno. Bueno, el libro este está editado por Malicia, para variar. Sigo insistiendo que le tenemos que pedir una colaboración a Malicia, que nos regale libros. Una tapa hermosa. Una etapa hermosa. La niña durmiendo. Una niña acostada. Agarrada muy especialmente, ¿viste? Agarrada de cierta forma de las sábanas. Exacto. Bien. Es una novela escrita en forma. Está escrita en forma de poesía, es una poesía. Se lee volando. Se lee tan volando que se vuelve a leer. Porque hay una necesidad profunda de entender el porqué. Y hay una parte final del libro. Hay un capítulo 20 que me gustaría leérselos porque van a entender por qué les aclaraba que acuérdense del río y de la nena de la tapa. La playa desierta, huellas, ese camina sobre las huellas, ese camina en la playa desierta sobre las huellas que la acercan al río. La playa, las huellas, el río. El río musita un arroró. Ese escucha el río. Ese escucha y hamaca su cuerpo con el río. Las huellas, la playa desierta, la luna, la sombra. Ese pequeña. La luna no deja ver la sombra de ese pequeña, que se arrastra como una lombriz buscando las huellas de ese. Del río brotan charquitos que gritan. Ese, pequeña, solo encuentra arroros. Arroros que desfilan. Arroros que desfilan y cantan por la playa. Arroros que cantan. Arroros que caminan. Arroros que corren. Arroros que se zambullen en el agua. Que se zambullen en el agua. Que se zambullen en el agua sucia del río. La luna, la playa desierta, las huellas, los gritos, el río, los arroros, el silencio. Karina Di Blasi. Buenísimo. La verdad, buenísimo. Terriblemente profunda es esta mujer escribiendo. Y aparte, en algún momento la vamos a tener acá. Es de una dulzura increíble y ha tenido una vida fuerte. Bien. Te voy a pedir que te quedes después un ratito, bueno, más me quedo con un nosotros más. A compartir el final del programa. ¿Estás seguro que querés que me quede? Sí. Bueno, me quedo. Hay cosas para hablar y para redondear el programa. Bueno. Me alegra tanto oír tu voz aunque dormido. Por fin viajabas como en tus sueños, buscando un sitio para volver. Y sin poder olvidar lo que dejas, lo que has aprendido. Van a cambiar las caras, los sueños, los días, y yo lentamente te pierdo. Como un regalo que al ensuciarse tiró quien limpiaba. Como un vaso después de beber el trago más dulce. Con un adiós, con un te quiero y con mis labios en tus dedos, para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo. Te vas y te pierdo. canto escuchar tus promesas mientras te alejas. Saber que piensas volver algún día cuando los sapos bailen flamenco. Y yo te espero, ya ves, aunque no entiendo bien que los sapos puedan dejar de saltar y bailar lejos de su charco. Porque mis ojos brillan con tu cara y ahora que no te veo se apagan. Porque prefiero que estés a mi lado aunque no tengas nada. Te vas y te pierdo como un regalo que al ensuciarse tiro quien limpiaba. Como un vaso después de beber el trago más dulce, con un adiós, con un te quiero y con mis labios en tus dedos para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo. Te vas y te pierdo. Latente, surrealismo en radio. La contramano de los tilingos. En realidad, este es un cuento de vigencia permanente, aunque algún hecho circunstancial lo haya motivado. Es para esa gente que dice, este país de... Es decir, para la gente tilinguera a la que nada le queda bien cuando se trata de lo nuestro, como la gata de Doña Flora. Este cuento puede ser anécdota. Como tal se lo atribuye a Poroto Botana, cuyo fino sentido del humor suele andar de contramano con sus laderos ocasionales. En esta ocasión era una bella dama, tan tonta como bella, a la que Botana llevó después de esas tenidas que suelen decirse literarias y generalmente nocturnas a presenciar una salida de sol en la costanera. Y era una de esas magníficas salidas de sol que los porteños ignorantes del Río de la Plata desconocen. Botana contemplaba embelesado el paisaje, cuando oyó que su compañera decida: hay un olor a pescado que no se puede aguantar. Botana pensó: carece de sensibilidad visual. Su sensibilidad es olfativa. Y recordando que en uno de esos huecos del barrio sur tenía un chino amigo, jardinero exquisito, que en invernáculos improvisados con viejas latas de querosén, maderas y vidrios de demolición, había creado un paraíso floral que era un mundo de perfumes. Allá fue con su delicada acompañante. Aún vacilaba el día insinuando con el sol apenas sobre el filo de la noche en fuga, cuando llegaron al hueco donde el chino tenía su paraíso. Entraron y una varada de olores exquisitos golpeó el olfato de Botana. Y Botana oyó que la dama exclamaba: ¡qué horror! Ese laterío sucio y oxidado. Botana la miró de reojo y después dijo: tú tienes los sentidos invertidos. Cuando hay que oler, miras. Y cuando hay que mirar, hueles. Así son los prósperos boecios de nuestra tinguilería. Cuando hay que ver el ascenso de un pueblo postergado, lo huelen. Y hacen un gesto de desagrado, cuando hay que oler nuestras multitudes, mucho menos olorosas que las multitudes europeas que tanto aprecian, las miran y las encuentran demasiado morochas. Y también los desagrada. No sé si huelen y si miran ellos mismos, pero tienen, como en el cuento, los sentidos invertidos. De filo contra filo y punta, Arturo Jaureche. Cerrando Contenido Latente del 9 de mayo de 2017. Bueno, hora de hablar de... Tenemos a la vasca que sigue con nosotros, Nancy Sevillano. Hora de hablar de el 2x1, ¿no? Esta ley que beneficia a los genocidas en este caso. Una ley que se asimila a lo que fue el indulto con Menem, una ley que estuvo vigente del 94 hasta el 2001. Bueno, le dije a Nancy que se quede para que nos pueda explicar un poquito más. Yo lo que tengo entendido, la Corte Suprema decidió con 3 votos a favor y 2 en contra derogarla o avalarla, ¿no? Esta ley. Elena Highton, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati fueron los que votaron a favor. Lorenzetti y Maqueda en contra. Exacto. Que Lorenzetti y Maqueda votaron en contra diciendo que no se podía, que no era lo mismo un delito común que aplicarlo en genocidas o gente lesa que, humanidad. Gente con delito de lesa humanidad. Recordemos que lo que hacía esta ley, la 24.390, era computar doble a partir del momento que estaban presos sin condena firme. O sea, que podían pedir que valga, sumando todos estos días que estuvieron presos sin condena firme, claro, se reducía sustancialmente la condena. Los días de sentencia sin... sin condena firme sería. Exacto. Nuestro país es un tanto raro e insólito. Un gran defensor de esta ley fue Zaffaroni. Porque es cierto, hay personas que se mantienen en proceso durante 10 años. La ley es tan lenta, la justicia es tan lenta en este país. Que recordemos que la mitad de la población carcelaria de nuestro país está presa sin condena firme. Sin condena firme. La mitad. Y normalmente a veces los que están en la cárcel no tienen que estar y están igual. Entonces esta ley tenía un cierto sentido de recompensar a aquellos que estaban 10 años en proceso. Ahora, los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Los crímenes de lesa humanidad tienen un tratamiento especial, que no es solo el tratamiento que le da nuestro país, sino que se los dan todos los países. Hay pactos persistentes En nuestra Constitución Nacional. Incluidos en nuestra Constitución Nacional. Para que esto sea ley en todas partes. Ustedes recordarán los juicios a los genocidas judíos, a los genocidas, a los alemanes cuando mataron a los judíos. Claro. Al genocidio armenio. Eso no prescribe. No prescribe tampoco los muertos en la Guerra Civil Española. Y últimamente los de Malvinas. Los de Malvinas. Eso es una novedad igual. Bueno, pero Debería haber estado incluido. Es muy raro lo que han hecho. Realmente se merecen un juicio. Un juicio político, un jury. Los jueces de la corte. ¿Por qué hacen esto? Ahora, yo creo que... Yo creo que los derechos humanos y todo esto que se ha tratado siempre de una manera muy extraña. Yo hablo desde mi postura, como ni siquiera soy una sabedora del tema, mi postura de militante de la vida, de toda la vida. Yo no entendí nunca cómo Eve se podía abrazar con Milani. Eve, que en los 80 la acompañamos y que para nosotras las madres eran nuestras madres. Yo no puedo explicar con palabras el dolor inmenso para quien luchó y batalló por ciertas cosas de ver estas realidades que hoy veo. Porque que Eve se abrazó con Milani es una realidad que la vimos todos. Que la gente iba a salir a la calle con tal 2x1, era seguro. Hay declaraciones de Tati Almeida diciendo: no les importa nada, basurean la memoria de nuestros hijos, es un día nefasto. Seguro. Uno respeta a estas madres que han luchado toda la vida y cuando se equivocan uno no queda otra que sufrir. Porque ¿qué haces cuando alguien grande se equivoca? ¿Qué sé yo? Bayer mete la pata. ¡Uy, qué dolor! Era un ejemplo, era algo a seguir. Vienen las marchas y bueno, hay que salir a la calle, hay que movilizar, hay que decirle a estos señores que no, que esto no va a pasar. Exacto. Que esto no puede ser. Hablábamos un poco fuera del aire con Martín también, que decíamos que aparte en este caso no es tanto lo que es el gobierno o el poder ejecutivo, sino es totalmente el poder judicial y de estas tres personas. El problema no es ni siquiera es eso. El problema es una cuestión de clase. Es una burguesía desesperada, con mucho miedo, mal informados, esa cosa de que, viste, opinan, aunque no sepan. Pero aparte de esto, de todo ese dolor, de las madres actuando en política, que no está mal que actúen en política, pero no como madres. Claro. Porque ante el mundo fueron muy importantes, son muy importantes, serán muy importantes siempre. Sí. Uno siempre las va a tener primero. Si se decide salir a la calle. Bueno, hay una marcha de memoria, verdad y justicia, un espacio que costó, a muchos compañeros les costó llegar a formar ese espacio. Y hay una marcha, vamos a decir que de otro grupo, de esa famosa grieta, la izquierda por un lado, el kirchnerismo por el otro lado, o el peronismo, o el populismo, o como le querramos decir. Nos piden que nos reconciliemos, la iglesia pide reconciliación. Piden que nos reconciliemos con los genocidas, con tipos que tienen violaciones encima, muertes, robo de chicos. Lo sí, peor que puede hacer un ser humano. En el caso este me parece que es un, ¿con quién un nunca... genocida implicado en el hospital, ¿no? Sí. Ejerció secuestros y torturas en el hospital. Asistía a los partos y entregaba a los chicos. Más claro, imposible. Nos piden que conciliemos con esa gente. Yo nunca concilié con esa gente. A ver, no se me ocurriría, es como que me diga, tenés que conciliar con Barreda. Con lo peor. ¿No? Con lo peor que... Entonces te piden que te reconcilie, que la grieta, que esto, que lo... Peor de la historia. Una marcha unificada. Bueno, vamos a una marcha unificada, consensuada, en la cual yo pueda hablar, vos puedas hablar, ella pueda hablar en el escenario, que pueda decir lo que pensamos. Ah, no. Te dicen lo que tenés que decir. Lo que tenés que cantar y cómo tenés que ir, por poco, cómo tenés que ir vestido. Eso no es unidad. Eso es llevarte como una vaca, arriarte como una vaca. Eso no es unidad, eso es amontonamiento. Por eso yo no marcho el 10. Porque yo no puedo coincidir tampoco con quienes fueron parte del proyecto X. Claro. No podemos coincidir con quienes nos pusieron la ley antiterrorista. Ojo, ley antiterrorista que puede llegar a ser muy importante, como lo fue aquella ley antisubversiva firmada por Cafiero Rucauf. Recordemos que la ley antiterrorista está puesta en marcha y hace poco la vimos funcionar arriba de una autopista, con toda gendarmería, con todo lo que eso implica, que ya no es solamente en papeles. la ley antiterrorista. La conclusión es que hay una clase que quiere implantar un sistema económico, como pasó en otros tiempos. Estos tipos son nietos, bisnietos de la década del 30. ¿Ustedes se imaginan, qué sé yo, a De la Torre conciliando con Pinedo en los años 30? No se me ocurriría. Bueno, esto es lo mismo. Hay dos posiciones políticas, hay dos maneras de ver la vida. Yo estoy por la vida, no por la muerte. Yo con estos tipos no puedo marchar. No puedo marchar, como no me puedo reconciliar con los otros. Creo que es eso. ¿Qué piensan? Respeto a los compañeros que van, ¿eh? Respeto a los que van. Cada uno puede tener su idea. Eso es lo bueno. Que yo pueda acá decir, yo no marcho por esto. Y que la radio tenga un spot en que habla de ir a marchar. Eso es lo bueno. ¿Cómo termina, para cerrar, qué piensan cómo va a terminar todo esto? Mal. Me pienso que va a terminar muy mal. Yo creo que para cerrar hay una sola cosita para decir: memoria, verdad y justicia. Ahora, castigo a los culpables, prisión perpetua y efectiva. Eso es lo que hay que hacer. Esto fue Contenido Latente. Hasta la semana que viene. Gigante, en un circo itinerante, donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Y el secreto de un poeta que extravió la inspiración. Al final en la partida se cumplió la profecía y en el cuento se perdió. En el río hay un gran pez.